Aquí tenemos la participación de artistas, gestores culturales, escritores, pensadores que nos dan a conocer su trabajo. El primero en acompañarnos en esta jornada informativa se trata de Umar Claire Goff, quien presenta en el Café Libro el 3 de julio a las 8 de la noche su libro de ensayos denominado Desescombramiento Cerebral de la Herencia Genética Negativa. Nos acompaña aquí para contarnos detalles de este trabajo. Muy buenos días, Umar. Bienvenido. Buenos días. Sí, es un trabajo de 20 años de investigación educativa que nos ha llevado a concluir respecto de los graves problemas que tiene o que tenemos para, en este caso, los educadores y también, por otra parte, los estudiantes para la profundización de los conocimientos o de la información escolarizada. De modo que durante estos 20 años hemos establecido un libro que pronto verá la luz y de él hemos extractado esta ponencia que fue al Congreso Internacional de Ciencia y Educación que se realizó en La Habana, Cuba, del 11 al 15. Y allí fue considerada esta ponencia que nosotros hemos hecho, Desescombramiento Cerebral de la Herencia Genética Negativa, fue considerada como científica. De modo que ahora estamos trabajando ya en la teoría, que para un poco recordar a Albert Einstein, no porque queramos parecernos ni igualarnos, porque creo que no estamos en esas condiciones, pero para un poco darle mayor fuerza a la investigación, la hemos denominado a la teoría, a teoría general del desescombramiento de la herencia genética negativa, que dentro de poco la enviaremos a una revista especializada. Ah, pero claro, esto surge debido a que, ¿cómo está nuestra América Latina con 180 millones de pobres, con 66 millones de pobres extremos? Y tenemos tantas universidades en nuestra América Latina y en el mundo, universidades de altísima calidad. Sin embargo, América y el mundo no están en las mejores condiciones cuando, sin embargo, hemos alcanzado niveles aparentemente importantes en la tecnología y en la ciencia. Pero, en cambio, nos hemos despreocupado de manera muy significativa, enorme, respecto de la convivencia pacífica entre los seres, entre nosotros. Entonces, de ahí este estudio, que como digo es de 20 años, nos llevó a concluir cuáles son los problemas que subsisten, que persisten, que subyacen en la corteza cerebral y, si usted quiere, en lo que hoy se conoce como sistemas distribuidos cuyo código de función es en tiempo y no en espacio, que es, como decía el doctor Francisco Mora Teruel, es la nueva proyección de cómo estudiar el cerebro. Esto dentro de lo que se conoce como neurociencia. Entonces, hemos concluido que hay un grave problema de herencia genética negativa en los seres humanos, por lo cual la enseñanza escolarizada no cumple esos procesos naturales, si usted quiere, biológicos, para alcanzar niveles significativos. Y si usted quiere, que cumplan los procesos cognitivos en cada ser humano. Umar, hablar del desescombramiento cerebral de la herencia genética negativa, ¿a qué hacemos referencia? Sí, precisamente esto, ¿no? Quedan escombros. De la herencia genética no nos podemos apartar, nadie se puede apartar. De hecho, en eso han concluido los genetistas, ¿no es cierto? Y es de lo que se habla actualmente. Es imposible apartarnos toda vez que en los cromosomas, ¿no es cierto?, de nuestra madre o de nuestro padre, pues estamos obligados a llevar con nosotros esa herencia genética. Ahora, el asunto es comenzar a pensar qué nos dan nuestros padres en el momento de la concepción. Es decir, lo que nuestros padres nos dan, estamos condenados a llevarlo con nosotros. Que sí, que la herencia, se ha determinado que la educación es tres veces mayor que la herencia genética, sí, pero lo que establecemos allí en el libro es que esa parte para desescombrar, o si usted quiere, para limpiar, ¿no? Para limpiar la herencia genética negativa que nuestros padres ponen en nuestro cableado cerebral y si usted quiere, en los genes, ¿no es cierto? ¿Ah? Y lo que luego también, podemos asimilar dentro de lo que se conoce como epigenética, ¿no es cierto? De modo que hay la genética y la epigenética. La genética, que es lo que nos dan nuestros padres, y la epigenética, que es lo que el medio o nuestra conducta, nuestra forma de vida, añade a nuestros genes, quita o añade. De modo que la OMS, ¿no?, establece un estudio sobre el grave problema que es el alcoholismo fetal o el síndrome de alcoholismo fetal, que tiene que ver cuando las madres ingieren alcohol, ¿no es cierto?, mientras están en gestación. Eso causa no solamente, podría provocar dificultad de aprendizaje, problema de aprendizaje, sino que lo establece la OMS, que es la rectora de la medicina en el mundo, que se produce retraso mental. Y usted puede imaginarse lo que es el retraso mental para un niño, ¿no es cierto?, en edad escolar. De modo que eso va a complicar mucho los aprendizajes. Y por tanto, si me permite concluir solo esto, y al complicar los aprendizajes, sí, podrás aprender, ¿ah? Podrás forzar la memoria, pero hay que tener en cuenta que según investigaciones se establece que la base de la inteligencia es la memoria, el lenguaje y la atención, lo cual está en el área frontal. Si el área frontal es dañada como consecuencia del alcohol, solamente estoy hablando del alcohol y no de las otras drogas, que es de lo que establece la OMS en este caso, si daña, el área frontal, pues ya puede imaginarse los graves problemas que puede tener un niño o una niña para aprender. Al tener problemas para aprender, eso es lo que yo llamo escombros, ¿verdad?, negativos. Ahora, con esa palabra de escombros negativos, todos tenemos, porque somos alcohólicos sociales. Bueno, eso ya lo determinarán los médicos, pero nosotros más bien estamos ahí dentro de lo que un poco la parte genética, ¿no? Pero lo cierto es que sí, lo que usted acaba de decir, a veces no creemos que ser alcohólico o solo causaremos daño cuando somos alcohólicos patológicos, ¿no es cierto? Y no cuando lo somos de manera social. Lo cierto es que hay que determinar, y ahora que hay tanta facilidad para poder investigar, si nos damos cuenta cuánto tiempo dura el etanol en el cuerpo, ¿no es cierto? Y si durante ese tiempo hay las relaciones íntimas y se cumple esa parte de engendrar y concebir, entonces podemos imaginarnos lo que le estamos transmitiendo al futuro bebé, ¿no es cierto? Por tanto, yo allí propongo algún organismo internacional, y de hecho aludo a una organización de las Naciones Unidas, poder conformar un grupo multidisciplinar a efectos de poder crear un modelo pedagógico para desescombrar a través, no de medicina, porque podría haber luego efectos colaterales, sino a través de la educación propiamente dicha, pero hecha realizada o creada de manera específica para esta parte que es de la que hablo en mi ensayo. Mari, ¿cuál es el modelo ideal para desescombrar? Para desescombrar el cerebro. Bueno, yo había dicho en principio que la educación, no lo digo yo, se ha establecido que la educación es tres veces mayor que la herencia genética. Pero ojo, no es la educación que venimos recibiendo o la que normalmente podemos recibir en el hogar. De hecho, que está muy venida menos por muchas razones. El padre trabaja, la mamá también, y no tendremos ese tiempo específico para ir hacia ese desescombramiento. Pero tiene que ver con ejercicios cognitivos, ¿no es cierto? Con la realización de trabajos que estén dirigidos exclusivamente a desescombrar. Le voy a poner un ejemplo. No necesariamente tenemos que desescombrar con hacer trozados o con trabajar con plastilina, ¿no es cierto? O poner la manito llena de tinta o de pintura en una superficie, ¿no? Hay que crear esos ejercicios que aún no hemos dado la solución, pero estamos proponiendo ¿ah? Que se cree este grupo multidisciplinar, donde seguramente participarán educadores, cientistas de la educación, psicólogos, ¿no es cierto?, neurocientíficos y gente que está muy involucrada ya en el asunto de la neuroeducación. Este grupo multidisciplinar habrá de crear precisamente los ejercicios que se deben realizar para propender a este desescombramiento de la herencia genética negativa, en tanto y en cuanto no, esto no sea alteración genética, ¿no? Umar, ¿qué pasa con las universidades? Y ahí estamos también formando psicólogos, estamos neuroespecialistas, digamos, que tratan cuestiones del cerebro. Sí, el asunto es que, bueno, pues todos, es muy probable, no es muy probable, sino es que todos arrastramos esa herencia genética negativa, como usted dijo en antes. De pronto somos solo alcohólicos sociales, pero creemos que no le hacemos daño a lo que hemos engendrado o concebido, ¿no es cierto?, por el hecho de que somos alcohólicos sociales. Ahora, póngase a pensar usted en las personas que ingieren otro tipo de drogas, ¿no es cierto?, cuánto daño puede causarse al sistema cerebral, al sistema neuronal de los niños, ¿no es cierto? De modo que el asunto no está ya en cuánto está haciendo las universidades, porque posiblemente todas estas personas que alcanzan un título académico, que eso es posible, se puede alcanzar un título académico, lo que no significa haber alcanzado esa limpieza o desescombramiento de la herencia genética negativa. Es decir, si yo tengo que forzar el hipocampo, que es el área de la memoria, para aprender, voy a hacerlo. Pero el problema es si esos aprendizajes van a contribuir a que yo sea creativo o que solo después tenga que reproducir esos conocimientos que he aprendido, ¿no? Umar, usted decía, no es cuestión solamente de hacer piropos, de poner manitos, de aprender a manejar la plastilina, pero adelántenos un ejemplo, ¿qué es lo ideal? Voy a decir, yo hablo de los ejercicios cognitivos, por ejemplo, ¿no?, que de hecho los hemos aplicado en algunos momentos en que me ha tocado trabajar. Por ejemplo, son ejercicios de lateralidad, por poner un ejemplo, ¿no? Vuelvo a repetirle, no tenemos los ejercicios aún. Yo estoy planteando el problema y, como dije, estoy buscando que un grupo multidisciplinar alcance la solución al problema. Pero si usted quiere, esto puede tomárselo como diríamos, una alternativa hasta que esto surja. La lateralidad, por ejemplo, las preguntas y respuestas con los niños. Cuando hablamos de lateralidad, ¿cuál es? La lateralidad son los movimientos, por ejemplo, que se hacen con las manos, que podría ayudar en tanto y en cuanto los chicos los aprendan. Pero no, esta no es la solución. Yo estoy hablando posiblemente de recursividad pedagógica ahora. La solución habrá que encontrarla luego con este grupo multidisciplinar. En la insistencia suya, digo que esto podría ser como una alternativa, pero no es la solución. De modo que creo que en mi teoría, que posteriormente un poco la vamos a difundir, allí voy a plantear algunas cuestiones que sí posiblemente puedan contribuir a que este grupo que habrá de reunirse posteriormente la puedan utilizar o no, en tanto y en cuanto puedan comprobar su eficacia, ¿no? Umar, usted nos decía que al presentar este ensayo allá en Cuba había llamado muchísima la atención. ¿Cuáles fueron esos comentarios? Sí, porque no estamos lloviendo sobre mojado, es decir, no estamos lloviendo sobre la parte que es los modelos pedagógicos, porque nosotros podemos tener, si tenemos problemas de escombros cerebrales como consecuencia de lo que ya hemos establecido, drogas, alcohol, entonces podemos tener un modelo pedagógico brillante. De hecho, a excepción del modelo tradicional de educación, los demás modelos yo creo que son geniales, ¿no es cierto?, bien creados. Pero el problema es si esos modelos contribuyen a eso que queremos, ¿no es cierto? Entonces, como no hemos llovido sobre mojado, es decir, no hemos llevado parte de cómo conducir los aprendizajes, sino cómo desescombrar, cómo limpiar la mente, digamos, las áreas cerebrales para que fluyan los aprendizajes, eso es precisamente lo que causó un poquito de mayor aceptación y fue uno de los primeros ensayos en ser considerado y o aprobado como científico, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar este ensayo de ese escombramiento cerebral de la herencia genética negativa? Dentro de poco lo podrán encontrar en internet, que ya le mandaremos a usted aquí la notita para que la gente pueda comprarlo allí a través del internet. Pero por ahora solo será allí en el Café Libro donde se estará vendiendo, ¿no? La invitación entonces para que el público se dé cita a la presentación. Sí, será el mañana martes a las 20 horas. En el Café Libro, ahí estaremos hablando, pondremos en consideración algunas particularidades para ir hacia un conversatorio más que la presentación en sí o una especie de monólogo, sino más bien estableceremos allí algunas preguntas, algunas interrogantes y luego iremos hacia una especie de conversatorio con las personas que asistirán, que hemos tratado de invitar a profesores universitarios y a profesores de educación media un poco para que podamos discutir esta parte de la herencia genética negativa. Bueno, queremos agradecer la participación del ecuatoriano Umar Clere Gob, que se ha dado cita acá a los estudios de la radio para hacernos esta invitación. Mañana a las 8 de la noche en el Café Libro presentará el libro Desescombramiento Cerebral de la Herencia Genética Negativa y también habrá un conversatorio con todas las personas que se den cita a este evento de esta ponencia del Congreso Internacional Ciencia y Educación que se desarrolló en La Habana, Cuba en este año. Muchísimas gracias, Umar, por habernos acompañado. Muchas gracias.